Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. El podcast de hoy será un pequeño podcast variadillo. Primero decir que ya estoy vacunado, pero como las cosas por aquí están mal, lo que me pasó es que me salté la fecha porque no se actualizó el día de la vacunación a los de mi año y me vacuné más tarde. Una vez vacunado, estuve 2 días en la cama bastante jodido y se ve que este 2021 fue el año de estar enfermo sí o sí. También me he cogido vacaciones del trabajo y estuve con amigos que no veía desde hace 2 años. La verdad es que necesitaba despejarme y necesitaba vacaciones aunque solamente fuese una semana, porque entre lo del confinamiento, tener el COVID, volver a estar en cama por el tema de la vacuna y estar con el bajón, necesitaba despejarme un poco y pasarlo bien. Finalmente decir que compré móvil nuevo, el Xiaomi Mi 11 Lite, el cual será el móvil que usaré y con el que grabaré todos los vídeos durante los próximos años en mi canal de YouTube. Veremos si me animo a volver a crear a saco como antes, porque estos 2 años han sido bastante duros y hablaré del móvil en un próximo podcast. Recordad como siempre que estamos en Twitter como guardian-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardianzelta.wordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcasts y en Spotify como La Furia del Guardián Celta, y que también estamos en YouTube como Reillyverse Corp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.